Siento que en mi contra soplan los vientos y que en mi fuerza tomo asiento. Que encarcelaron la intención con el intento y que el fracaso está contento del mal momento. ¿Pa' qué seguir? ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué insistir? ¿Pa' qué nadar? Si siento que me voy a hundir. ¿Pa' qué fluir? ¿Pa' qué forzar y construir? ¿Pa' qué empezar? No sé si pueda concluir. Lucho entre lo lógico y lo paradójico. Necesito un médico que cambie este diagnóstico. Una palabra, una señal para seguir creyendo, porque me estoy hundiendo. Siento que el mundo se cae, siento que al final no se ve. Viviré con gratitud en medio del mundo que me oprime. Ya no más esclavitud, no habrá más solicitud para la duda y que no se aproxime. Llegó tu amor como una balsa a mi alma descalza. Fue la verdad que destruyó mi vida falsa. Hoy tengo la paz, la que tú me das y más. Y no temo al faraón que viene atrás. No. Siento que el mundo se cae, siento que al final no se ve la luz. Pero aunque mi corazón desmaye, sé que ahí estás tú. Cruzaré los mares, siempre aferrándome a ti. Correré y confiaré, creyendo en lo que has dicho tú. Jesús, tú eres mi plenitud. Jesús, voy a vivir, vivir en gratitud. A corazón sincero, me siento un prisionero, pero en ti espero salir de este agujero. Sé que el proceso es pasajero, perdona si exagero, seguiré tu sendero, cordero. Firme yo caminaré, sé que tú me sostendrás. Me tratarán de detener, mas a mí no llegarán. Caerán mil a mi lado y diez mil a mi diestra. Caerán mil a mi lado y diez mil a mi diestra, a mi diestra. Jesús.